Si tú vuelves, corazón, tuyo será. Thank you. Muy buenas noches, amables oyentes de Ecos del Paraguay. Bienvenidos a otra emisión de este viernes 8 de octubre del 2010, cuando los viernes son aquí culturales junto al Centro Cultural Paraguayo de Washington. Y ya recibo en estos micrófonos al presidente de esta organización sin fines de lucro de paraguayos aquí en la capital norteamericana, don Teófilo Acosta. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Adi. Buenas noches, oyentes. Aquí estamos para compartir con ustedes novedades del Centro Cultural Paraguayo. Así es, hoy vamos a tener un programa interesante, como ya es los viernes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a estar hablando de un evento muy importante, trascendental, diríamos, desde estos micrófonos para la vida del idioma guaraní, ya que la Embajada Paraguaya de Washington abre sus puertas a este idioma tan maravilloso que tenemos y que está de parabienes también por precisamente haberse aprobado en el día de ayer nada más la ley de lenguas. De eso también vamos a estar comentando, y del evento del 16 de octubre, donde se va a estar presentando también el disco Ñe'epoty Guaranime aquí en la capital norteamericana, así como ya se hizo en agosto pasado en el Centro Cultural de la República del Cabildo, como un aporte de esta organización al bicentenario de la independencia del Paraguay. Durante el programa también vamos a escuchar algunos de los poemas de ese disco para que comiencen a disfrutar, y el 16 sí vamos a estar distribuyendo. Así es, en gracias. En forma gratuita, y además a las personas que estén interesados de tener ese disco y están lejos, por lo menos, pueden comunicarse con nosotros. Vamos a hacer lo posible de hacerle llegar y no tiene costo alguno. Así es, y gracias al Centro Cultural Paraguayo, al aporte de sus miembros, se va a poder estar distribuyendo de manera gratuita, y así como se produjo también con la colaboración de tan importantes representantes del idioma guaraní, que están todos muy emocionados y contentos en Paraguay por que ayer en la Cámara de Senadores, el jueves 7 de octubre, queda en la fecha como en la historia, una fecha memorable, así como bien decías, Teófilo, ya que es el inicio de algo muy grande para el guaraní también, ya que muy pronto podríamos tener la Academia de la Lengua, la Academia Oficial de este idioma, así como una secretaría que va a velar por los derechos lingüísticos de los paraguayos, los que no son castellano hablantes, por supuesto, ya que hay otros idiomas en nuestro país, además del guaraní también hay etnias indígenas que tienen sus propios idiomas y que deben ser respetados, así como los sordomudos, que también tienen su idioma, su lenguaje de señas, que hasta ahora tampoco en Paraguay es respetado y por tanto son discriminados. A partir de ayer ya las estamos, cosas van a cambiar. Yeah. Hay un buen comienzo. Y hoy también vamos a estar compartiendo con ustedes otro capítulo más de Las Voces de la Memoria, este trabajo tan interesante de Mario Rubén Álvarez, desde el tomo 10 de este libro de historias de canciones populares paraguayas. Vamos a estar compartiendo con ustedes la historia de una popular canción paraguaya que se internacionalizó y recorre el mundo, el pájaro showi, o el pájaro showi, como también lo conocen. Hoy queremos unirnos a las celebraciones del cumpleaños número 75 de Iberá, así que vamos a estar compartiendo también una reseña de su trabajo artístico, una compañera que por mucho tiempo tuvo don Agustín Barbosa y que hoy está de celebración presentando un libro sobre su vida y también un disco. Así que vamos a estar uniéndonos a nuestros amigos que están acompañándola también, a Lourdes Torres, que está por ahí siempre diligente compartiendo con todos los artistas, y a nuestro amigo que desde Suiza también se une para estar actuando en ese escenario, Rubén Domínguez, y su hermano Víctor Hugo también, que van a estar acompañando a Iberá en el día de hoy. Nosotros desde aquí también vamos a estar recordándola y convocando a su hermano precisamente para traer el ya consagrado tema musical de cumpleaños, que es Felicidades, en el día de hoy. Por supuesto, vamos a estar preparadísimos ya. Mañana es la noche final del Festival del País en la ciudad de San Juan de Pomuceno, organizado por el Instituto Superior del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Va a estar fabuloso. Vamos a estar nosotros retransmitiendo, acompañando y apoyando también desde el Centro Cultural Paraguayo y la Regional del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, por supuesto, a este emprendimiento que busca la unión de los pueblos a través del arte y del folclore. Esto va a ser en San Juan de Pomuceno mañana a partir de las 9 de la noche, hora de Paraguay. Por aquí vamos a estar entonces transmitiendo el así es. Vamos a estar tomando la señal de Estudio FM desde la ciudad de San Juan de Pomuceno. Agradecemos también a Tony Silvero, el director de la radio Estudio FM, por haberse comunicado con nosotros, por poner todo a punto para que nosotros podamos estar tomando la señal de ellos para que nuestra audiencia también disfrute de este evento folclórico desde allá, desde las campiñas de nuestro querido Paraguay. Se está desarrollando el Festival Mundial del Arpa en Asunción y va a tener su noche especial también en Encarnación. De eso vamos a estar comentando un poquito más y de cómo va toda esa algarabía alrededor del Festival de la Raza que se está desarrollando estos días en Villarrica. También vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Hoy tenemos muchísimo que compartir realmente. Y hablando de compartir, vamos a tener también el gusto de poder conversar con el embajador paraguayo ante la Casa Blanca, don Rigoberto Gauto Bielmann, quien va a estar con nosotros en minutos nada más en el programa para hablarnos de esta iniciativa tan interesante. Nosotros desde el Centro Cultural Paraguayo valoramos muchísimo el trabajo que él está haciendo y esta posibilidad, claro que sí. Exactamente, y esta posibilidad de tener un curso de guaraní en la embajada y de poder iniciar otra actividad maravillosa que es la constitución de la primera biblioteca de textos en guaraní aquí en los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Fabuloso. Excelente. Por supuesto, no podía faltar en este programa para compartir con nosotros y agradecemos entonces su predisposición y él hoy va a estar en el programa. Así que vamos rápidamente ya al desarrollo de lo que tenemos preparado para nuestra audiencia en el día de hoy. Empezamos compartiendo con ustedes desde el libro de Las Voces de la Memoria de don Mario Rubén Álvarez la historia del tema musical Pájaro Xewe. Siguiendo Las Voces de la Memoria de Mario Rubén Álvarez, hoy les presentamos La Luz sobre un Autor. Quien busca la vida de las canciones populares paraguayas o íntimamente ligadas a ellas, anda a veces detrás de huellas que no llevan a ningún lado, de pistas que regresan al mismo punto de partida. Se encuentran datos dispersos, pero no escritos, o testimonios personales que puedan dar coherencia al relato del nacimiento de una obra y las coordenadas de su autor. La conclusión que dicta el desaliento es entonces que hay historias que nunca se podrán escribir con un mínimo de rigor. Lo que se aprende de este oficio de contar el nacimiento de las canciones, sin embargo, es que el fracaso no siempre tiene pasaporte definitivo, que de la manera más inesperada emerge de pronto el callejón con salida. El pájaro Xewe, o sencillamente pájaro Xewe, es una polca que aparece como de la autoría de un tal indio Pitahuá, o de Pitahuá simplemente. Uno de los escasos escritos que habla de Pitahuá, con la aclaración de que en guaraní significa extranjero, es el libro de Miguel Ángel Rodríguez. Citando a los músicos argentinos creadores de música paraguaya, menciona al pianista franco-argentino Jean Pedestern y refiere a continuación que este, a sugerencia del cantante paraguayo Samuel Aguayo, optó por el seudónimo de Pitahuá. Aunque no lo menciona, esta alusión solo puede ser al creador de la letra y la música del pájaro Xewe. El 2 de marzo del 2009, sin embargo, comenzaría a asomar la luz al final del túnel. Ese día, Hilda Breer, cantante lírica, locutora, actriz, poeta y profesora de canto, nacida en Argentina en 1931 y radicada hoy en Alemania, tras vivir 25 años en Venezuela, me escribe y me dice que quiere pasarme datos acerca de su hermano, quien era un enamorado de su país, autor de Pájaro Xoúí. Lleno de felicidad, le pregunto si ella es la hermana de Jean Pédester. Creo que está muy mal informado, fue su respuesta a vuelta de email. En otro, me aclaraba que su hermano Guillermo Brier, de padres alemanes, fue el autor de la letra y de la música de Pájaro Xoúí. Ella menciona que la obra es de 1945 más o menos, pues ella tenía 14 o 15 años cuando la oyó por primera vez en Buenos Aires. Recuerdo que él tocaba en el piano la melodía para que yo diera mi opinión. Era en su casa. Mi hermano sabía muy bien de mis condiciones musicales, escribe ella. Guillermo habría nacido en Buenos Aires en 1916. La diferencia de edades entre Hilda y su único hermano es de 15 años. Según menciona la señora que sigue dando conciertos, el músico y compositor tuvo un hijo, Edgardo Roque Brier, quien a los 10 años enfermó de epilepsia y supone ella viviría en Bolivia. En su blog en internet, llamado Los Duendes que me acompañan, Hilda dice que su hermano era tan ingenuo como ella, porque a pesar de que la obra está debidamente registrada en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC, hubo quienes sacaron más ventajas que él. La fama de Pájaro Xoúí es universal. La polca se presenta a veces como joropo venezolano, tal vez porque Néstor Sabarce, Juan Vicente Torrealba y otros la grabaron con inusitado éxito. Lo mismo hicieron Luis Alberto del Paraná y el español Julio Iglesias, así como tantos otros. La letra de la canción cuenta la leyenda de un indiecito guaraní que cayó de un árbol y se convirtió en el pájaro Xoúí, el naranjero. Tal vez este pájaro en la ornitología paraguaya sea el Saijobu, conocido como Saijobu, un pájaro de plumaje azul que responde a la descripción de los versos. El nombre de pájaro Xoúí, pájaro azul, pertenece al guaraní correntino y no al paraguayo. Por haber elegido el ritmo de polka, que no pudo haber conocido sino por vía de los artistas compatriotas, y utilizar como seudónimo Pitagua, como la Y cumple también en el español funciones idénticas a la I, pudo haber prevalecido en la escritura esta. Y hoy día conocemos al autor del Pájaro Xoúí como Pitagua. Es indudable la vinculación de Brier con los músicos paraguayos. Hilda cree que su hermano murió alrededor de 1995 en Buenos Aires. Aquí traemos para ustedes, como quieran llamarlo, el Pájaro Xoúí. Pájaro Xoúí, o simplemente esta hermosa melodía que se ha ganado el corazón de todo el mundo. Pájaro Xoúí. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito. Convirtió Xoúí, Xoúí, cantando, estás mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Xoúí, Xoúí, qué lindo va, qué lindo es, perdiéndose en el cielo azul turquí. Xoúí, Xoúí, Xoúí, Xoúí. Thank you. como un negro. Noche final del Festival del País. 16ª edición, el 9 de octubre, en el Tinglado Municipal de San Juan Nepomuceno. Con todo su esplendor y fuerza, música, danza, poesía y toda la cultura popular, con la participación de los representantes de varios departamentos del país y la actuación de Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña, Miguelito Narváez, Los Soles de Carapeguá, Grupo Génesis, Rubén Osuna, Bernardino Benítez, Proyección de Camba y Echeverría, ganadores de ediciones anteriores, Teatro Popular en Maguaré. Noche final del Festival del País, 16ª edición. El festival itinerante fomentando el intercambio cultural de los pueblos. El 9 de octubre, en el Tinglado Municipal de San Juan Nepomuceno, organiza el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Están todos invitados entonces también para acompañar este evento que se va a estar realizando mañana en San Juan Nepomuceno por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, este gran festival del país que cada año se realiza, ya es la edición número 16 y nosotros vamos a estar retransmitiendo en directo a las 9 de la noche, hora de Paraguay, ya a través de Ecos del Paraguay, así que si quieren estar atentos a esa transmisión, vamos a estar muy contentos que nos acompañen y que vivamos todos esos pormenores de ese festival tan lindo que va a traer todo aquello auténtico desde ese lejano rincón de nuestro querido Paraguay. Pero ahora tenemos a alguien muy cercano y es nuestro querido embajador paraguayo ante la Casa Blanca, don Rigoberto Gauto Bielmann, a quien tenemos el placer de recibir en el programa de hoy de los Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Muy buenas noches, embajador. Bienvenido. Muy buenas noches, Adi. Muy buenas noches a los queridos oyentes. Gracias por la oportunidad que me dan para comunicarme con los oyentes, con toda la comunidad paraguaya que está en el extranjero principalmente. Y encantadísimo de estar con ustedes. Es un gusto y esta molestia de estas horas, ya muy fuera de horario de oficina, se refiere precisamente a un evento muy importante y especial. Nosotros nos sentimos muy emocionados porque el guaraní va a tener las puertas abiertas de la Embajada Paraguaya a partir de un evento muy especial que se va a estar realizando el 16 de octubre. Y aquí está Teófilo ya también ansioso para comentar de esos detalles, embajador, y queremos escucharlo. Lo y cuá se boín de ba y chité para ñandura, epe ñejenoy o ya po bañandé, cuñane ñe, por ahí teja, va guaraní, que tu mamá ya eres muñe punuco, te envía po guasuete co apejina. Chao, pisaite, Sadi. Y Ñañe Puruta, con el mayor entusiasmo, porque hoy cual es importante la paraguayo guanala Ñañe de lengua nativa entero a veces si era de pero práctica y mía ya esa y para mejorar la Ñañe de guaraní, que es nuestro vehículo de unión de todos los paraguayos, y eso se siente sobre todo en el extranjero. Le comento que este es un sueño que yo traía ya desde Asunción, antes de venir aquí a Washington, porque usted sabe que estuve muchos años en el extranjero y sentí siempre la importancia de nuestro idioma, y en muchas ocasiones fue muy importante, sobre todo, por ejemplo, para las negociaciones, en Ginebra en particular. Y cuando llegué aquí me encontré con la no sorpresa, sino con la confirmación del enorme interés que hay de parte de la gente de tener un espacio para aprender y practicar el idioma guaraní. Y le cuento una anécdota. A poco de llegar, compré el automóvil que tengo, el automóvil oficial, y cuando fui a comprar un repuesto que necesitaba, uno de los dependientes, un funcionario, era paraguayo. Y él me dijo, era un joven, y me dijo, le pregunté si hablaba guaraní, me dijo, no, me dijo, la verdad es que mis padres hablan guaraní, dice, pero a mí me hablan en castellano y yo por fuera, aquí en mi trabajo y en donde estudio, hablo inglés. Y entonces cuando me voy a Paraguay me siento un poco perdido porque mis amigos allá hablan guaraní y yo no sé. Entonces dije, gracias, acá realmente hace falta que nosotros le demos la oportunidad, sobre todo a los jóvenes, a practicar y a conocer nuestro idioma, porque efectivamente es una manera de ayudarles a que mantengan sus raíces. Y eso, Sadi, es muy importante, porque en eso se basa justamente toda la, diríamos nosotros, es la base de nuestra cultura, es la base del mantenimiento de nuestros valores del Paraguay y como paraguayo, ¿verdad? Así que yo estoy muy contento y la verdad es que ustedes con su entusiasmo y también con su infraestructura están haciendo realidad un anhelo que yo tenía y que comparten todos mis compañeros en la embajada. Nos parece fabuloso realmente y hay anécdotas, varias anécdotas de ese tipo precisamente. Los padres no se preocupan por el guaraní, pero después son los hijos los que reclaman. Nosotros también tenemos un amigo que le pasó la misma cosa. El hijo adolescente va allá, quiere compartir con sus primos y todo, pero siempre salta alguna que otra palabra en guaraní y a ella se pierde el mitanusí. Así mismo. Señor embajador, ¿cómo está? Muchas veces un poquito discriminado en ese sentido, ¿verdad? O apartado, porque realmente es indispensable para nuestro país. Si vas a vivir allá, necesitas guaraní, no hay nada que hacer. Definitivamente. Y bueno, vamos a encontrarnos el día sábado 16 de octubre en la embajada a las 3 de la tarde. En primer lugar, como sabemos, para proponer un poco al público ese material valioso que ustedes han propiciado y que tiene tanto éxito, el de las poesías en guaraní, ¿verdad? El mismo hecho de poder presentar ese material, ponerlo a disposición de la gente, vamos a escuchar algunas poesías, estamos preparando algún equipo de sonido allá para poder hacerle escuchar ya a la gente un par de poesías, por lo menos ustedes van a elegir, y para poder escuchar ese material y disfrutar del idioma guaraní que cuando se recita es una cosa que le pone a uno la piel de gallina y le entusiasma enormemente. Así es, vamos a tener la posibilidad de compartir un poco eso también con nuestra gente y bueno, homenajeando a esos nuestros valiosos trabajadores por el guaraní que están allá en nuestro país, que necesita que se conozca también el trabajo que ellos hacen y ese aporte hecho poesía. Así que ese es un pequeño homenaje de todos nosotros para los cultores de nuestro idioma guaraní también. Así es, ya de ahí, porque la mayoría de ellos se maneja en la completa falta de apoyo, porque ese es el problema de nuestro país. En nuestro país es eminentemente de lengua guaraní, pero Asunción, que es la capital, predomina el castellano, y la gente que toma decisiones, infortunadamente, muchos de ellos ni siquiera hablan guaraní, ¿eh? Entonces nos encontramos con la orfandad de nuestros cultores. Mirá, Sari, que tenemos que proponer no solamente apoyarlo de esta forma, sino tenemos que encontrar la manera de que haya proyectos de apoyo a nuestros cultores de guaraní. Y sobre todo nos va a facilitar mucho ahora el hecho de que se haya aprobado por fin la ley de lenguas, que ubica efectivamente al guaraní en el lugar que le corresponde, ¿no es cierto? Así mismo es, y muy pronto vamos a tener ya la Academia Real de nuestra lengua guaraní también para poder normalizar todos aquellas pequeñas diferencias, dudas o cuestiones que hay de por medio, y ya vamos a tener oficialmente ese árbitro tan importante, esa institución que va a realmente categorizar al guaraní. Así que estamos en buen camino, definitivamente. Estamos en buen camino. Y por ahí tenéis, agua y tenéis la pesa, oye, punure, coñan de guaraní de jehuá. Oye, punuja, agaré guibema, oye, para poder hacer, pero pecha ya yo puto un baguasura, moña mundo, tacato de tete, no deja, iba teterei. Si agua y tenéis en 10 caray embajador, y que tus agüeres, ore puto y moja, debo ir ya por la idea, pea. A pear es lo felicita. Pero hay pedirte ya para ambuecuera penguarada de Ijina, embajador. Oye, prende penguarada porque de que tú digamos hacia a Yapomba de Ire, porque PEPERE con la infraestructura, PEPERE con la programa, miembro, PEPERE con entusiasmo, y no solamente entusiasmo, sino si da valor a Iterila. Don Teófilo y Catuja o uní la gente o muatí la gente con Guadalupe o Guapuño y de paz uní a veces hoy cobaí vamos pues guaraní entonces es muy valioso también el trabajo que están haciendo ustedes y Don Teófilo en particular, que es capaz a través de justamente de ese CD y de ese trabajo de unir a esa gente que, como vos decís, efectivamente, en breve seguramente con la academia las diferencias se van a alinear, pero necesitamos gente y que reúna a la gente para que podamos trabajar en torno a un objetivo común, ¿verdad? Así que realmente es una maravilla estar trabajando con ustedes y la embajada está entusiasmadísima de poder colaborar con ese valioso aporte que ustedes están haciendo a nuestra cultura, al mantenimiento de nuestra raza y de nuestra identidad nacional. Dios mío, si el guaraní desaparece, el Paraguay va a desaparecer. Existimos gracias al guaraní. Ese es el elemento que nos mantuvo firme frente al embate de todos nuestros vecinos que uno tras otro atentaron contra nuestra identidad, contra nuestro territorio, contra nuestra historia, y gracias al guaraní pudimos mantener nuestro país. Y entonces realmente hay una obligación que mucha gente no alcanza a valorar, a comprender en su alcance la enorme importancia de nuestro idioma. Y bueno, cuando se le escucha a esa gente, también la enorme belleza que tiene su idioma. Ahí, cuando me invitó a la cena el otro día el don Teófilo, estuve escuchándole a don Ramón Silva, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice? Recitando guaraní, me quedé realmente impresionado por la belleza y la finura de nuestro idioma cuando ya por la Ñeiwotú. Exactamente. Y estamos muy interesados también en que mucha gente se vaya uniendo a ese proyecto que vamos a tener en la embajada, precisamente que vamos a inaugurar también el próximo 16 de octubre, que va a ser el inicio de una pequeña biblioteca, la primera biblioteca de textos en guaraní y sobre el guaraní aquí en Washington, embajador. Así que ya está ahí en camino los textos, ya estamos recolectando de la gente que nos está donando una vez más, también los mismos escritores de Paraguay, pero que seguramente vamos a enriquecer con esas traducciones maravillosas también, tanto de la Biblia, de las obras de Don Quijote, de nuestro Augusto Roa Bastos, en fin, de la literatura universal que se han traducido al guaraní también. Así que solamente ya falta que aprendamos a leer Siriripe, allá haremos eso. Allá bajando. Pero andas ahí y facilite de ir a ver ñaña amba y teta. Pues a recúbete ahí, a mombe usted, donde es cara y embajador, y luego ahí te leía a ver, y en la pea, lo conseguís, Agüero, es el Centro Cultural Paraguayo, por fin, después de casi 2 años, consiguió la certificación del 501C3, es que la lo, tax que, exempt. Que la convierte en una organización sin fines de lucro, así con todas las de la ley aquí en los Estados Unidos. Exacto, una organización reconocida. Eso nos va a permitir muchas cosas, sobre todo llevar a cabo proyectos en favor de eso. Tenemos que pensar ya en el bicentenario, algunos de estos cultores tienen que visitarnos, tenemos que escucharlos recitar aquí en Washington, en Guadalajara. Así mismo es. Tenemos que escucharlos a ellos acá, ese tiene que ser nuestro siguiente objetivo. Ahora vamos a empezar con las clases, vamos a empezar con la biblioteca, a lo mejor muy pronto vamos a tener un local adecuado. Estamos nosotros planteando al ministro justamente un local más amplio donde podamos albergar al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, donde haya un espacio suficiente, donde la gente pueda ir a investigar, donde pueda, en fin, hay muchos sueños por delante, y el próximo sueño tiene que ser traerlo a don Ramón o a Lino Trinidad o alguno de ellos aquí a Washington para escucharlos, para homenajearlos y para aprender de su sabiduría. Ahí estamos ya también con los mismos sueños, así que vamos a hacer juntos posible que eso suceda. También tenemos a gente muy interesante aquí en los Estados Unidos, profesores de lingüística norteamericanos, estudiosos del guaraní allá en el otro extremo del país, en Washington State, así que seguramente va a ser gratísimo poder traer a esa gente experta también por un rato para que converse con nosotros de cuán importante es nuestro idioma y por supuesto traerlos a nuestros grandes héroes del guaraní, embajador. Por supuesto, claro, ese es otro capítulo que después tenemos que encarar, Sadi, porque por el momento estamos trabajando, y creo que es lo primero, ¿verdad?, tratar de que nuestra gente no pierda su guaraní. Y el segundo capítulo que tenemos que encarar en el futuro es ya ver de qué manera el guaraní puede ser conocido y reconocido en este gran país, porque es la forma en que vamos a hacer conocer a nuestro país y vamos a hacerlo trascender y tener influencia en los Estados Unidos de América. Ese tiene que ser un objetivo también de la mayor importancia, y que tiene que sostenerse como un arma para influir y para lograr los objetivos de interés nacional en este país, que donde nosotros prácticamente somos desconocidos. La verdad es que somos desconocidos. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de utilizar nuestro idioma para hacernos conocer y hacernos valorar, porque vos sabés muy bien, y toda la gente sabe, cuando se enteran que nuestro país es el único país de América Latina que es realmente bilingüe, la gente se queda asombrada y dice, pues yo no sabía. Exactamente. Y además porque no somos, el país no es un país indígena directamente, ya somos tan mezclados como de los otros países vecinos también, pero conservamos esa característica muy especial de hablar un idioma nativo, sin ser ya nativos, pobladores nativos. Así mismo, no, por supuesto, eso es lo que nos da el enorme valor, ¿verdad?, de que toda la gente habla los dos idiomas. No es que hay idiomas que hablan en parcialidades, que permanecen todavía en su estado natural, lo cual es muy valioso, ¿verdad?, lo cual es muy importante. Los indígenas de otros países que conservan su idioma, eso es fantástico. Eso me imagino que cada gobierno estará haciendo el esfuerzo para que se mantenga. Pero la ventaja nuestra es que todo el país se puede comunicar en este idioma, y se habla tanto o más en el Paraguay en idioma guaraní que en castellano. Así eso que es lo que es importante. Nosotros ya desde ahora ya le empezamos a invitar, embajador, para que nos acompañe a celebrar el día Internacional de la Lengua Materna. Hay un día en el calendario de todo el año que es el 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, en donde todos recuerdan y hacen homenaje y se muestran orgullosos de su lengua materna. Así que el guaraní, por supuesto, con su embajador paraguayo no puede faltar esta vez. En absoluto. Hablando en guaraní. Que sea para sí. Estar con ustedes. A Opeyañez, ambas. Yo estaba mejor ahí, mira ese guaraní ahí, que tú vas a sacar la gente, porque este va a cajar la embajador o celebrar el Día de la Lengua con Doña Ecuay. A Pepe Nico, ojo pura hey, mi ruso, ojo mi húngaro, ojo entero, vea, ojo, chacao, vaya para ojo y jula, ñañan boca tu puro mi emma, o pues ya no, ya, en febrero, no, araña y meta, maica tu maoya, ya pura hey, pero no hay cuay. Vea que ya tú ya, si ves algo que sea, ni puedo por ahí, lo mitado, hombre, tú te la plata, o me hago así aquí, ni hago. Ya, hombre, tú me hallé la plata, yo. Aguillén debe embajador, era mi jaguar, ahora en día, copujaré, pero ahí te leí, y caturé de mopa, un envía poja, ahora y me mío en día, pecha, ña, mombe, un mi jaguar, ya andera picha cuera, ya andera en dujara cuera, pea de hija, naco te envía popona y te oñe, pero estaba sábado 16 de octubre, ape embajada paraguaya, pebanico, onda, yo llegué a charamó, ape añón tejina, caray, embajador, pebanico, oye, esa paite, jina, ambuete, tan es ya veí, va, esa pa, deren va a po, va, esa pa, ñamba apokuao ñon divea de hija, mba esa pa embajada y catú, hoy pe ajo que ñamga gua jaguañan de tabarandú, mamoña y mejarupi paraguay, gua oin jame webe, a ope valero mumba de guasuetere hija, roga, romen debe ye, yo a yo ahora aguille pe te envía pope vale. Se catú a me de vela aguille porque, hay te la hay que tus abuelas ambas popen en die y gusto y tirilla la ven compañía la ven entusiasmo a ambas y pico y baja pingo ni andetero paraguayo a ni me japen de ya ya a ni a mantener la ni de cultura en fin la verdad es que todo esto con toda franqueza, desde el fondo de mi corazón les digo que lo hago con la mayor alegría y con el mayor placer. Esto para mí realmente no constituye trabajo, es una parte de mi casi de mi descanso poder estar trabajando en esta forma con ustedes, con proyectos tan valiosos, tan lindos y de tanto alcance. Y además es importante también esto. Puede servir de ejemplo para que otras organizaciones y otros grupos de paraguayos encaren este mismo tipo de actividad que al fin sumando se va a constituir en un factor de desarrollo para nuestro país, que en el fondo es lo que deseamos, ¿verdad? Así es, así ande, que de cumplir por la interés y los mandamientos de ella honrar padre y madre. Ja, orero y coahuiro, es inaupea veí, a mene caray, guasú, Rigoberto Gauto, padre, o aja y aguará, veí, o verecores de peixa, o cumplía los mandamientos de ella honrar padre y madre. Sí, es cierto, sí, estoy siempre con mi papá, que es el que en realidad no, a toda la familia nos hizo aprender y valorar nuestro idioma y nuestra cultura. Sin lugar a dudas, eso es también un factor importante que ayudó mucho a mi interés por estas cosas, eso yo lo reconozco. Y hace poco hablando con él justamente le dije, prepárate papá, te vas a tener que, ¿cómo se dice?, convencerle un poco a mamá que te deje un poco el libre, porque mi mamá está un poquito enfermita, para venir un poco por allá por abril o mayo, cuando el tiempo ya esté mejor acá, acompañarnos un poco en estas cosas, así que sería fabuloso. Yo encantado, te voy a pagar todo para que puedas venir a acompañarnos, así que por ahí ya vamos a empezar, alguien ya va a venir seguro. Exactamente, le buscaremos algún acompañante para que venga tomando algún mate ahí por el avión y ya. Sí. Me falta ya nada. Calino, Trinidad, Sanabria, mía, ya, bueno, una mujer en Dios, ahí tenía así que. A la pucha. Vamos a. Así mismo es. Sería lindo. Y bueno, otra vez muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este lindo proyecto. La invitación está hecha para nuestra comunidad, para la zona metropolitana, para que se acerquen a la embajada y no solamente escuchemos la música, discutamos sobre nuestro futuro, sobre nuestras clases futuras en guaraní que van a empezar pronto, sino también para brindar un poco con nuestros bocaditos ahí de nuestros compañeros. Están empezando ya a calentar el horno para preparar un poco de chipa, un poco de sopa paraguaya, un poco de empanada de las nuestras, para poder estar un poco todos juntos y brindar también por este magnífico proyecto que estamos empezando a desarrollar. Así que muy buenas noches, Sadi, muy buenas noches, don Teófilo. Saludo a todos los oyentes y estoy a las órdenes para cualquier momento que me necesiten nuevamente por las ondas de la radio que ustedes mantienen, Ecos del Paraguay. Gracias, señor embajador, y un placer para nosotros poder acompañar. Así que hasta la próxima. Éxitos en todos los emprendimientos a favor también de la comunidad paraguaya y del país aquí en los Estados Unidos. Hasta la próxima, Guillén de Becaray. Hasta la próxima, gracias. Así teníamos entonces vía telefónica al señor embajador paraguayo ante la Casa Blanca, don Rigoberto Gauto Bielmann. Vamos a escuchar un poco de música en este nuestro programa de hoy, que está lleno de novedades, y luego vamos a seguir con lo que tenemos preparado en el día de hoy. Buenas noches. Estamos aquí en vivo ya recibiendo una llamada telefónica también, luego de disfrutar este tema musical. ¿Con quién tenemos el gusto? Ya, bueno, soy Miguel Duarte. Estuve escuchando el programa de ustedes, estuve escuchando la intervención del embajador. Wow, qué importantes son ustedes. Se logran traer al embajador ahí en su programa. Y Y bueno, si se puede compartir un poco con mi audiencia también los detalles de esta presentación del CD de poesías en guaraní que van a hacer muy próximamente, Sadi y Teófilo. Con mucho gusto, un placer saludarte, Miguel, y también saludar a tu audiencia que está en sintonía a esta hora. Sí, nosotros estamos iniciando en realidad un paquete así muy interesante de cosas, ya que el 16 de octubre vamos a estar... Nosotros decimos que la Embajada Paraguaya está abriendo sus puertas al guaraní en Washington, y eso para nosotros es muy significativo e histórico. Vamos a tener la presentación del disco de poesías Ñepotú y Guaranime, que ya nuestra audiencia también suele disfrutar de esos poemas, y tiene la colaboración muy especial de Ramón Silva, de Lino Trinidad Sanabria, entre algunos otros destacadísimos guaraniólogos que tenemos. Queríamos hacer un testimonio en realidad de ellos, grabar sus mismas voces con sus mismos poemas para que eso quedara también para la posteridad por el gran trabajo que están haciendo a favor del guaraní. Eso se va a estar presentando y distribuyendo gratuitamente a los presentes el 16. Pero algo más importante todavía, el embajador ya desde un principio estaba con la idea de iniciar un curso de guaraní, y como regional del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní aquí en Washington, nosotros estamos acompañando eso y se va a iniciar el curso de guaraní que se va a estar desarrollando en el local de la embajada. Con el aporte voluntario de los profesores que van a estar acompañando al grupo de paraguayos que quiera llegar una vez a la semana a aprender un poquito de guaraní, a conversar en guaraní, a hacer como unos speech que dicen los norteamericanos en inglés, pero en guaraní, a ver si no nos olvidamos de ese idioma tan lindo, ya que tenemos algo que ya hemos aprendido y tenemos que conservar, no podemos dejar que se pierda. Y otros que todavía no aprendieron, entonces van a tener la posibilidad de aprender algunas palabras, incluso de conocer palabras que el guaraní ha prestado al inglés, por ejemplo, y que está incorporado también, y cosas interesantes con respecto a nuestro idioma. Y estamos iniciando una biblioteca, la primera biblioteca de textos en guaraní y sobre el guaraní en el local de la Embajada Paraguaya. Ya tenemos colección de libros que está llegando, precisamente el aporte de los escritores de esta temática sobre guaraní de Paraguay, y vamos a estar iniciando eso para que la gente tenga un lugar para consultar también sobre el idioma guaraní y en guaraní, diccionarios y un montón de materiales más. Nosotros estamos muy contentos, Miguel, después de que se haya aprobado la ley de lenguas ayer, entonces hay mucho que festejar y hay mucho que ponernos contentos y entusiastas. Con entusiasmo nosotros estamos tratando de llevar todos estos trabajos, y ahora acompañado con el embajador ya nos sentimos un poco más fuerte, ¿no? Indudablemente el acercamiento de representantes del gobierno siempre es importante, porque alienta. Si apenas consideramos que siempre fuimos olvidados en cualquier intento de nivel cultural, inclusive social, siempre han estado ausentes los representantes del Estado, y bueno, ahora yo creo que hay tiempo de celebrar, lo mismo que esté aquí también nosotros vemos apertura de parte del consulado, y bueno, sin duda alguna que va a estar alentando todo tipo de emprendimiento pro Paraguay que se puedan emprender. Y nosotros estamos de pura celebración por aquí, así que tenemos muchas cosas lindas que comentarles. También acabamos de recibir esta semana la información de que hemos sido ya considerados como una organización 501C3, el Centro Cultural Paraguayo. En estos 2 años de trabajo que llevamos, hemos aplicado y el IARES nos ha concedido ese estatus, que es muy importante para una organización de este tipo que trata de buscar fondos y apoyos para producir materiales, tanto discográficos, audiovisuales o textos alguna vez. Entonces estamos iniciando una nueva era también con esta organización a cargo de Teófilo. Qué lindo, mira, felicidades por ese logro. Yo sé que eso no es fácil, y yo sé eso también de que lleva mucho trabajo reunir las informaciones para conseguir esa categoría, y que sin duda alguna es un éxito. Así que felicidades para ustedes por ese logro. Muy agradecidos, Miguel, y vamos a seguir en contacto a ver si pueden acompañarnos ese 16. Están invitados, es a las 3 de la tarde en la Embajada Paraguaya, y si no, tal vez hagamos otro similar ahí por Nueva York, ¿por qué no? Bueno, bienvenido para eso, estamos abiertos a eso, y por supuesto vamos a estar reiterando la invitación esta para que nuestra audiencia que fuera posible pueda asistir a ese evento. Antes de irse, por favor, me gustaría que me dé una fugaz información de Pitahuá. Estuve escuchando un historial, pero había partes que no logré comprender con relación al actor de Pájaro de Shogun, Sí, precisamente no sabía, yo personalmente no sabía que había tanta confusión y que ni siquiera se sabía quién había adoptado ese seudónimo de Pitahuá, que como suena en castellano, la Y y la I latina de igual manera, entonces lo pronunciaron los argentinos Pitahuá y quedó así, pero en realidad significa extranjero, es un seudónimo que en principio se pensó había sido tomado por el pianista franco-argentino Jean Pedester, pero finalmente el autor de Pájaro Shogun, que se apodó Pitahuá, es Guillermo Brier, que es un argentino pero de origen alemán, cuya hermana Hilda es la que da el testimonio y que cuenta esta historia a Mario Rubén Álvarez, que lo publicó en su libro Las Voces de la Memoria, que se editó este año nada más y se publicó en Asunción. Oh, okay, bueno, por ahí entonces, sí, a mí me falta esa edición, casi tengo todo, pero me falta ese. Y bueno, mira, te agradezco porque es una curiosidad que llevaba cuando la gente, cuando sobre todo los artistas iban a interpretar eso, siempre mencionaban a ellos a Pitahuá, pero nunca daban mayor referencia de si de qué país era. Así que, bueno, gracias por esta información, mira, y muy contento de compartir con ustedes este hermoso trabajo que están llevando adelante, y congratulaciones. Gracias, Miguel. Y saludos a la audiencia. Hasta la próxima. Igual para ustedes. Gracias, gracias, buenas noches. Así teníamos contacto con Nueva York. Está muy movida nuestra noche cultural en el día de hoy, Teófilo. Sin lugar a dudas que merece la pena, como quien dice, o vale la pena, es compartir un poco con la audiencia de otras radios y hacerle conocer nuestro trabajo, nuestro sacrificio y con qué entusiasmo lo estamos haciendo, y que cualquiera de sus oyentes puede ser también miembro del Centro Cultural Paraguayo, que es de los paraguayos, no tiene dueño en particular, sino el Paraguay. Así es, y vamos hablando de trabajos conjuntos con otras emisoras, comentarle nuevamente a la audiencia que mañana a la noche vamos a estar transmitiendo el Festival del País junto con FM Estudio de Radio San Juan. Radio FM Estudio de San Juan de Pomuceno, digo mejor, y aquí va entonces el detalle de todo lo que va a estar disfrutándose en este Festival del País organizado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Noche final del Festival del País, 16ª edición. El 9 de octubre, en el Tinglado Municipal de San Juan Nepomuceno. Con todo su esplendor y fuerza, música, danza, poesía y toda la cultura popular, con la participación de los representantes de varios departamentos del país y la actuación de Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña, Miguelito Narváez, Los Soles de Carapeguá, Grupo Génesis, Rubén Osuna, Bernardino Benítez, Proyección de Camba y Echeverría, ganadores de ediciones anteriores, Teatro Popular Imaguaré, Noche final del Festival del País, 16ª edición. El Festival Itinerante, fomentando el intercambio cultural de los pueblos. El 9 de octubre, en el Tinglado Municipal de San Juan Nepomuceno, organiza el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Sí, teníamos la invitación entonces a la gran farra mañana en la noche, sábado. Y la gran farra que se está viviendo ahora es impresionante con respecto al festival del Mundial del Arpa que se está realizando en Asunción y el Festival de la Raza que están viviendo todos los guaireños allá en Villarrica. Así que saludos fraternales a todos los paraguayos que están vibrando con estos eventos tan importantes en donde se luce nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ya que cada vez que escuchamos sonar el arpa paraguaya nos transporta, por supuesto, a esos agrestes rincones de nuestra querida tierra guaraní. Y otro que hablando de festejar, de vibrar, están vibrando también la gente con Iberá. Exactamente, ya que es el aniversario de nacimiento de la cantante Iberá. Ella es su nombre oficial, no el artístico, es Francisca Sayas, viuda de Barbosa, más conocida como Iberá. Celebra en la fecha su cumpleaños. Es una de las principales representantes de la música popular paraguaya. Su nombre artístico Iberá significa agua brillante. Surgió de una larga lista de nombres que le facilitó su hermano Cirilo R. Sayas, periodista, poeta y compositor de la canción Felicidades. Se inició en el arte desde muy pequeña gracias a la ceramista, poeta y periodista fallecida Josefina Pla, quien la orientó hacia las diversas ramas de las bellas artes. En la opción de vida cambió la medicina por la música y el canto. Comenzó como solista de un grupo llamado Los Zorzales bajo la dirección de Marciano Trinidad. Integró luego un cuarteto de mujeres dirigido por Diosnel Chase con el arpa de Carmen Villalba y el dúo Chingolita y Morochí, famosa Chingolita Castillo y Marisa. Integró el gran conjunto olímpico de Eladio Martínez como vocalista para representar una obra bajo la dirección de Ernesto Báez. En fin, son algunos de los detalles nada más de esta trayectoria tan grande de la compañera por muchos años de don Agustín Barbosa. Desde 1962 estuvo casada con don Agustín, de cuya unión nació Diana Barbosa en 1966. Hoy, celebrando su cumpleaños en el aula magna Augusto Roa Bastos de la Universidad Iberoamericana, la Fundación Agustín Barbosa presenta esta noche el libro sobre la connotada artista paraguaya Así es Iberá, Misceláneas. El material contiene memorias y testimonios de la vida de Iberá, quien fuera esposa del recordado cantante y compositor Agustín Barbosa y es madre de la cantante Diana Barbosa. El libro trae junto un disco compacto del mismo nombre con renombradas composiciones interpretadas por ella y también por distintos artistas. Están ahí compartiendo con Iberá nuestros conocidos músicos que están interpretando varias canciones. Ellos son Víctor Hugo y Rubén Domínguez, Chico Morel, Delia Sayas, Diana Barbosa, Ulises Rojas y Jazmín Díaz. Iberá anuncia igualmente el regreso a las tablas de nada más y nada menos que el archiduque de la canción, Alberto de Luque, quien se recupera de la operación en la pierna que le practicaron meses atrás. Va a volver a los escenarios. Y qué orgullo, ¿verdad? Qué interesante. Enhorabuena y feliz cumpleaños entonces a doña Iberá, y convocamos a su hermano, don Cirilo R. Sayas, para homenajearla con un Felicidades, recordando también a esta familia de artistas. No solamente Iberá nació de esa familia, sino que también el gran Cirilo R. Sayas. Te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Así llegaban las felicitaciones entonces a todos los que están de celebración en el día de hoy y saludando precisamente a Iberá, como ya les anunciábamos. Y ahora, para despedirnos, al irnos, queremos regalarles otro poema desde el disco Ñe Epotu Guaranime, el disco del que tanto venimos hablando, Teófilo. Es que es bueno, Sadi. Y que nos ha permitido también hacer tantos amigos ya. Es un disco con mucha suerte. Ingula y poaba y cabure y la wey ya se pega pedis. Ni ambos activos este iterei gente iñarando iterei a pegar gente co. A veí y apunaba o ya casi va ambu de cuera pega veí en vía popona y teas a cuan años en duta cuña caraí. María Elvira Martínez de Campo va de para chupeja ecogeta ay curico cueje a veí. Open bebé, ley de lengua era puqueri, años en dumita chupé, upechanamo, coaco, ñe epotiru pibe. Jera vagina, shangiru, emombe umicheve, hashe kubu guaraní, María Elvira Martínez de Campo, ojaiba, cueja, jaete boyo moñe, bañandebe, coñande, yeyo topae, ñamondo joma, yajao. Ahí pona. Hashekubu guarani. Ama enon derejechepu añopu asu, derekobe ambasu. Ambotuno sheresa, aimo abaro jechan de sarakire buande ubutee añetepe, reyeituno peubuture peñurere y corei, da pereje juu de canunare jeca, mumbaja ubanen bae. Daiporia mbue y yara, reikore piracutu umil sururen beure, jaumika aguro unsarere purajeine sazo. Hashe kubu guarani, e purajeike akoi, e mondoronda jo, e sapukai batere y kobehagueteri. Añemoitan del kere, hañan de pollo apujape ya sapukai mokoinbe, toñe jendupe ya eva. Tapaituja tabacuera tomboruru y neñe e pu aguasu, neñe e, nya neñe e.